Tenemos ahora como ponente a María Teresa Figueres, que es licenciada en Biología Fundamental por la Universidad Autónoma de Barcelona y bueno, es una experta en colágeno. Es directora gerente de una empresa Protein que se dedica a la elaboración de ingredientes alimenticios naturales, especialmente colágenos, que se exportan a muchos países, ¿no? Y que con el objetivo de dar a conocer estos fundamentos bioquímicos de las propiedades de salud del colágeno, ha realizado un montón de estudios científicos y clínicos y ha dado muchísimos cursos, ponencias y conferencias. Comienza su conferencia. María Teresa, gracias. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, pues agradecerle su presencia aquí y agradecer a la organización que me haya invitado a darles esta charla sobre el colágeno hidrolizado. Porque en el año 2009, por primera vez presenté ese producto en las farmacias españolas y era un total desconocido. O sea, los profesionales de la salud, los médicos, los farmacéuticos, conocían perfectamente lo que era el colágeno, pero no sabían que había un producto, colágeno hidrolizado, que es un complemento alimenticio, un producto alimenticio, que tenía unas importantes propiedades de salud. Respecto al consumidor, pues bueno, la gente, sobre todo las mujeres, conocíamos el colágeno, pero más bien sonaba a un producto, a una crema de belleza, a tratamientos de belleza. Bueno, ha pasado 9 años desde entonces, casi, y ahora pues el colágeno ya realmente, el colágeno hidrolizado ya es un producto bastante conocido. Son muchísimos los profesionales de la salud que lo prescriben y que lo recomiendan. Y son millones ya las personas en España que lo toman diariamente. Sin embargo, aún sigue siendo ese desconocido, porque la gente ve que funciona, lo toma, pero no sabe exactamente qué es ni por qué. Entonces, precisamente el motivo de esta charla es explicarles esto y, sobre todo, enfocado en la menopausia, porque en esta fase de la vida de la mujer es cuando realmente necesitamos más tomar ese tipo de complemento. Bueno, pues llega la menopausia. ¿Qué ocurre? Que en la vida de la mujer hay dos fases en las que las hormonas nos juegan una mala pasada, que digo yo. Cuando estamos en la pubertad, las hormonas nos revolucionan, cambian nuestro cuerpo, los chicos empiezan a vernos de otra manera y nosotros a verlos a ellos de otra manera. Y en aquellos momentos, pues, las hormonas, ¿no?, nos desbordan. Pero pasan los años y llegamos a la menopausia y estamos en la situación inversa. Hemos perdido, las hormonas van disminuyendo y eso pues provoca una serie de cambios en nuestro cuerpo, ¿no? En nuestro cuerpo y en nuestra mente. Hay algunos cambios que son positivos, siempre no todo será negativo. Por una parte, ya no tenemos cada mes la regla, que siempre es engorroso, y se nos han terminado los problemas de contracepción. Pero hay una serie de molestias, en fin, como ya todas sabemos y como les ha comentado el doctor Palacios, pues los sofocos, las jaquecas, el insomnio, la sequedad vaginal, acumulación de grasa, una cierta depresión a consecuencia de todo esto. Pero además de estos inconvenientes, hay problemas realmente serios y muchos de ellos relacionados con la pérdida de colágeno. Porque la pérdida de colágeno, como veremos después con un poco más de detalle, lo que provoca es una serie de problemas de salud importantes y problemas también estéticos. Problemas de salud, pues la artrosis, o sea, el dolor articular, está muy relacionado con la pérdida de colágeno. Está relacionada también la pérdida de masa ósea, la osteoporosis, y el envejecimiento de la piel. Pero muchísimas otras cosas, por ejemplo, la pérdida de resistencia de los músculos, de los ligamentos, de los tendones. En fin, podría hablar horas del tema, pero en resumen, la idea es que la pérdida de colágeno nos afecta de una forma muy importante. Porque a partir de los 25 o 30 años, en realidad ya empezamos a perder colágeno, aunque no somos conscientes de ello ni lo vemos. Se calcula que cada año perdemos aproximadamente un 1,5% de nuestro colágeno, y de manera que cuando nos acercamos a la menopausia, ya empiezan a verse los primeros síntomas, pero en el momento de la menopausia es dramático. O sea, pasamos la pérdida, la aceleración de esa pérdida de colágeno es enorme, y entonces pasamos de un momento a otro a notar ya cambios importantes en nuestro cuerpo. O sea, un poco esa foto que ustedes ven aquí representa ese momento, ¿no? Porque la pérdida de colágeno origina muchos de los síntomas que asociamos al envejecimiento. Ya veremos ahora cuáles son. Por eso al colágeno se le llamaba la proteína, o se le ha llamado la proteína de la juventud. Porque el colágeno es la proteína más abundante de nuestro cuerpo. De hecho, es un tercio de nuestras proteínas son colágeno y está muy extendida en el mismo. Tiene una función esencial, que es la de formar la estructura interna de todos los tejidos, de nuestros tejidos, que nos permiten el movimiento y que nos protegen. Les aporta a todos estos tejidos flexibilidad, pero resistencia. Esos tejidos son los tejidos de protección, o sea, la piel, el tejido conectivo que protege y recubre todos nuestros órganos internos y nuestros músculos, pero también el cuero cabelludo, las encías, la pared de los vasos sanguíneos. Y además también forma parte de los tejidos de locomoción, o sea, los que nos permiten movernos y que también nos dan forma. O sea, que el colágeno forma la estructura de los huesos y de todos los elementos de la articulación, o sea, los cartílagos, los ligamentos y los tendones. De hecho, si no tuviéramos colágeno, seríamos una especie de ameba sin forma. O sea, todo lo que nos permite colágeno es tener forma, mantenernos en pie, podernos mover y estar protegidos frente a las agresiones del medio externo. Ahora, un poquito de biología. Un poquito de biología solamente para entender qué hace el colágeno y por qué es tan importante. El colágeno, como hemos dicho, es una proteína. Y las proteínas están formadas por cadenas de aminoácidos. O sea, los aminoácidos son los componentes básicos de las proteínas. Estos aminoácidos están enganchados, como si fueran una cadena, uno a otro, y forman hilillos. Esto estamos hablando a nivel microscópico. Estos hilillos serían muy débiles, se rompen fácil, ¿no? Pero el colágeno tiene una característica especial que le diferencia de las otras proteínas, y es que estos hilillos, por decirlo así, estas cadenas básicas de aminoácidos, están como enrollados entre sí, de tres en tres, forman lo que se llama la triple hélice de colágeno, que ustedes pueden ver arriba de todo, en forma de esquema. Eso ya le da una mayor resistencia. Pero resulta que después esas triples hélices, que se llaman procolágeno, o sea, colágeno básico, están unidas entre sí y ya forman como un cordón, que ya le da más resistencia. Pero además, este cordón o microfibrilla, que se llama, estas microfibrillas se alinean entre ellas y forman las fibrillas, que ya son más resistentes. Y un haz de fibrillas forma las fibras. Estas fibras ya son como cuerdas. Es decir, tenemos que tener la idea de que las fibras de colágeno son como cuerdas. Una cuerda es flexible, pero en cambio es muy resistente. Si intentamos estirarla o cortarla, es muy difícil. Pues eso es lo que ocurre con el colágeno a nivel microscópico. O sea, el colágeno de nuestro cuerpo es como si fuera una cuerda que le da resistencia, pero también le da flexibilidad. Estas fibras se disponen en los tejidos de maneras diferentes según la función que van a realizar en estos tejidos. Por ejemplo, hay fibras que se disponen en forma de muelles, que es lo que ocurre, por ejemplo, en el cartílago, porque así se aguanta la presión intermitente a que está sometido el cartílago. A veces se forma mallas, como en la piel o en los huesos. Las trabéculas óseas son como una malla. O a veces estas fibras simplemente forman como haces, que es lo que ocurre, por ejemplo, en los ligamentos. Ahí arriba, por ejemplo, tienen los tres tipos. Pero además, estas fibras tienen una forma diferente, también se distinguen por tipologías, tipo 1, tipo 2, tipo 3, porque tienen más o menos grosor o longitud o unas características diferentes en función también del tejido donde van a estar y del trabajo que van a hacer. Les hablo de los tipos porque ahora el marketing a veces explota cosas que las saca un poco de contexto. Y ahora se habla de colágeno, por ejemplo, tipo 1, tipo 2, seguro que han oído hablar de estos tipos de colágeno. Bien, estos tipos solamente tienen sentido cuando estamos hablando de un colágeno nativo, es decir, el colágeno tal como está en nuestros tejidos o en los de los animales. Y responden cada uno a una función diferente. Por ejemplo, el tipo 1 pues es el que se encuentra en la piel, en los huesos, en los tendones, en la córnea, y está pensado para aguantar el estiramiento. El tipo 2 está más bien en el cartílago y está pensado para resistir la presión intermitente. El tipo 3, por ejemplo, es mucho más flexible y es el que forma, por ejemplo, el tejido conectivo. Hay hasta 26 tipos. Bueno, si hemos visto que el colágeno realmente es una proteína tan importante en nuestro cuerpo, hemos de pensar que lo que ocurre cuando lo perdemos es importante también. Los efectos más directos son, como decía antes, el dolor articular. Ese es uno de los claros efectos de la pérdida de colágeno. La pérdida de la masa ósea y las arrugas y flacidez de la piel. Pero hay muchos más. Por ejemplo, el descenso de los órganos. Por ejemplo, incluso temas fibromialgias, Hay muchos problemas que están relacionados con la pérdida de colágeno, pero estos tres quizás sean los que son más evidentes y los que más se han estudiado. Para entender por qué está relacionado la pérdida de colágeno con el dolor articular, hemos de recordar que la articulación es precisamente aquella zona donde entran en contacto dos huesos para permitirnos el movimiento. La articulación está formada por los huesos de esa propia articulación y también por el cartílago que los recubre y los protege para evitar el rozamiento. O sea, porque si no, con el movimiento nos dolería. Además están los ligamentos y los tendones. Los ligamentos ya sabéis que unen los huesos entre sí para que no se separen. Si no tuviéramos ligamentos haríamos así y se nos iría el brazo. Y los tendones que unen el músculo al hueso para permitir el movimiento. Todos estos tejidos tienen su estructura formada por colágeno. Y, por ejemplo, cartílago, pues un 60% del peso seco del cartílago, 60% es colágeno. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, pues que con el paso de los años o con el desgaste provocado, por ejemplo, por el sobreuso provocado por el ejercicio físico, el colágeno, el colágeno del cartílago se desgasta. Y cuando se desgasta, ¿qué ocurre? Que ese cartílago se adelgaza, pierde grosor y entonces se desgasta totalmente a medida que van pasando el tiempo y llega un punto que los huesos llegan a rozar entre sí y esto es realmente doloroso. O sea, empieza con unas molestias y acaba siendo realmente muy doloroso. Es lo que conocemos como artrosis. Es un proceso que se produce, o sea, lo consideramos una enfermedad porque es muy doloroso y además muy invalidante, pero en realidad se produce con el paso de los años. Realmente a los 70 o 80 años no hay prácticamente nadie que no tenga artrosis. Y a las 90, si llegamos, seguro. O sea, mejor tener artrosis que no estar, pero es casi inevitable con la edad. Hay otro grupo de riesgo, como veremos, que son los deportistas. Son gente muy joven, pero que tienen sus articulaciones prematuramente envejecidas y su colágeno articular desgastado por sobreuso. O sea, ellos a lo mejor tienen 20 años, pero ya tienen sus articulaciones como si tuvieran 60. Bueno, pues los huesos tres cuartos de lo mismo, porque la relación entre pérdida de colágeno y artrosis, ya es más conocida, pero a veces, hay gente que se sorprende de que esté relacionado con la osteoporosis, porque todos asociamos osteoporosis con pérdida de calcio. Pero en realidad la osteoporosis es la pérdida de la masa ósea y hemos de tener en cuenta que el hueso está formado por una matriz de colágeno, o sea, una red tridimensional de colágeno, a la cual se sujetan las sales cálcicas, el hidroxiapatito, y es precisamente la pérdida de colágeno la que hace que perdamos calcio. Por eso, por mucho calcio que suplementemos nuestra alimentación cuando llegamos a esta edad, a la menopausia, pues no sirve de nada si nuestro colágeno óseo no está en condiciones. Aquí, por ejemplo, veis en estas fotos, estos son cortes a microscopio, vemos las trabéculas. Las trabéculas son estos orificios, por decirlo así, que se ven al microscopio entre las redes óseas, ¿no? Entonces, en una persona sana, veis que estas trabéculas están mucho más cerradas, los orificios se ven mucho más pequeños, pero en una persona que tiene osteoporosis son muy grandes, porque ya se ha perdido mucho colágeno y, por tanto, mucho calcio. O sea, la matriz de colágeno ya se ha ido perdiendo y esa matriz ya queda pues mucho más clara, con mucho más orificios, por decirlo así, ¿no? Lo mismo. Es un corte transversal de un hueso largo. Se ve que es de una persona joven, porque veis que el grosor es importante. En cambio, este, aquí lo veis, es el mismo hueso, pero de una persona mayor con osteoporosis. La osteoporosis es lo mismo que la artrosis, o sea, son enfermedades porque son invalidantes y son muy graves, pero en realidad son el resultado, en este caso sí, del envejecimiento y de la pérdida de colágeno. En este caso es una enfermedad silenciosa porque nosotros no nos duele, o sea, nosotros no nos damos cuenta, o nosotras, pero nuestros huesos cada vez van perdiendo más colágeno y por ende más calcio, del calcio que estaba fijado al hueso. El hueso se va debilitando, se va quedando, como veis, delgadito, y luego con un quítame ya esas pajas, se rompe. Y habéis oído decir muchas veces, a veces gente que dice, ay, es que se cayó y se rompió el hueso y... Muchas veces se rompe primero el hueso y luego te caes. Es un poco, aquí viene a representar un poco lo que os decía. Es decir, que el hueso está formado por esa malla tridimensional de colágeno y es precisamente entre las moléculas de procolágeno donde se insertan las sales cálcicas. Ese esquema es importante tenerlo en cuenta, porque hemos de pensar que cuando nacemos nuestros huesos prácticamente están formados, la estructura está formada por colágeno, un colágeno que prácticamente no está calcificado, porque si estuviera calcificado estos huesos serían muy duros y bueno, la madre sufriría en el parto lo que no está escrito. Para evitar esto, la naturaleza es muy sabia y cuando el niño nace sus huesos están formados prácticamente solamente por colágeno, porque es muy flexible y eso permite que pase a través del canal vaginal. Sin embargo, todos sabéis que los bebés, decimos, son como de goma, ¿no? Porque se caen y no les pasa nada. A pesar de que sus huesos no están calcificados. ¿Por qué? Porque están formados por colágeno, que es muy flexible y muy resistente. Pero poco a poco, con la lactancia y, en fin, los niños van tomando leche, primero la leche materna y después, en fin, la leche con las comidas y el desayuno, estos huesos se van calcificando y cuando llegamos a jóvenes, pues nuestros huesos están bien calcificados. Son los huesos resistentes, ya endurecidos. ¿Pero qué ocurre? Fijaros que os he dicho que a partir de los 25 años, cada año vamos perdiendo un 1,5% aproximadamente de colágeno y el colágeno del hueso también se va perdiendo. Y a medida que se va perdiendo colágeno, se va perdiendo el calcio que está fijado a este colágeno. De manera que cuando ya llegamos a mayores tenemos un colágeno en el hueso, un colágeno debilitado, que ya está prácticamente descalcificado y que es muy fácil que dé lugar a fracturas. Ese es el origen de la osteoporosis. Pues en la piel, tres cuartos de lo mismo. O sea, la dermis, que es la capa intermedia de la piel, la que es reguladora de la actividad cutánea, pues es de la que depende la flexibilidad, la elasticidad y el grosor de la piel. ¿Os habéis fijado que la piel de los niños es gruesa? En cambio, la piel de una persona mayor es casi transparente. Se le ven las venas, se le ven las arterias, porque es ya muy delgada. Y es muy delgada porque ha perdido el colágeno. Ha perdido el colágeno y la elastina y otros componentes, los proteoglicanos, etcétera, que son los que le dan grosor a la piel. Entonces, ¿qué ocurre? Que la piel es como si fuera un colchón. Fijaros, un colchón de muelles, ¿no? Pues los muelles serían el colágeno. Cuando estos muelles ceden, porque están envejecidos, ¿qué ocurre? Que el colchón cada vez va adelgazando y hace arrugas, ¿no? Pues eso es lo mismo que ocurre con nuestra piel. Entonces, hay unos factores que, aparte de la edad, que aceleran la pérdida de colágeno, que son la menopausia, que es lo que nos ocupa ahora, porque con la disminución de los niveles hormonales, nuestras células ralentizan, o sea, dejan o cada vez van produciendo menos colágeno. Ya sabéis que nuestro cuerpo constantemente se regenera y se crea. Entonces, si llega un momento en que se destruye más que se crea, es cuando se va destruyendo el colágeno. Entonces, si las células se vuelven más lentas en sintetizarlo, en generarlo, pues ese colágeno se va destruyendo. Y eso es, o sea, es un proceso que en el hombre es gradual, que os decía, a los 80, 90 años, los hombres tienen artrosis y osteoporosis como nosotras. Pero nosotras empezamos antes y bruscamente, debido precisamente a la disminución de los niveles hormonales asociados a la menopausia. Y hay otra causa que acelera la pérdida de colágeno, que es el sobreuso que os comentaba antes, pero eso afecta sobre todo a los deportistas o a personas que cargan pesos por su trabajo, etc. Entonces, ¿cuáles son los grupos de riesgo? Los que tienen, o sea, de hecho, hay que cuidar nuestro colágeno en casi todas las edades de nuestra vida, en todas las etapas. Pero hay etapas que presentan un mayor riesgo y donde realmente debemos vigilar más esa problemática. Pues la primera es las mujeres desde la premenopausia. Después la tercera edad, lógicamente. Os decía, hombres y mujeres cuando llegan a la tercera edad todos tenemos ese problema. Los deportistas o las personas que hacen ejercicio físico intenso. Las personas que tienen sobrepeso porque ellos cargan peso en sus articulaciones, sobre todo en las inferiores. Suelen tener problemas de artrosis de rodilla por exceso de peso que carga sobre estas rodillas, sobre estas articulaciones. Y las personas que cargan pesos excesivos. Bueno, hasta aquí la mala noticia. La buena noticia es que podemos reducir de una forma efectiva la pérdida de colágeno y además podemos hacerlo no como un medicamento. Fijaros que el doctor Palacios os decía, no hay un medicamento que no tenga efectos secundarios. Pues yo no os estoy hablando de un medicamento, sino de un producto alimenticio, de un nutriente, de un complemento alimenticio. Por tanto, aquí sí que no hay efectos secundarios ni efectos adversos. Es un producto natural que debería formar parte de nuestra dieta, aunque hoy en día pues tomamos poco colágeno hidrolizado o colágeno asimilable. Y ese, simplemente con una cosa tan sencilla que es tomar ese producto, ese colágeno hidrolizado, pero sí, es muy importante, 10 gramos cada día, 10 gramos son Es una cantidad, ¿eh? Fijaros que al principio normalmente en medicamentos estamos acostumbrados a hablar de miligramos o microgramos. No, no, aquí os hablaba de 10 gramos. Pero 10 gramos, estoy hablando de un producto en polvo que significa tomar una cucharada sopera, más o menos, para que os hagáis la idea, disuelta en cualquier alimento líquido. Y con eso tan simple, haciendo eso cada día, ayudamos de una forma muy clara a evitar la pérdida de colágeno, por lo menos a ralentizarlo. Es decir, estamos ganando calidad de vida. No es un producto milagro, no. Hay una base científica muy sólida y tampoco estoy hablando de, es decir, que te tomas el colágeno y es como si volvieras a los 18 años. Pero estoy hablando de ralentizar, o sea, de mejorar la calidad de vida, de retrasar todos esos efectos de la pérdida de colágeno, tal vez 10, 15, 20 años. 20 años de vivir con una mejor calidad de vida, yo creo que vale la pena. Porque, en realidad, los estudios clínicos, tanto estudios científicos, in vitro, in vivo, de biodisponibilidad, y los estudios clínicos, que son la prueba del algodón, pues han demostrado que precisamente tomar esos 10 gramos diarios ayuda a la prevención y al tratamiento de todas esas problemáticas, artrosis, osteoporosis, envejecimiento dérmico y muchas más. ¿Por qué esto se puede resolver con la alimentación? Pues porque precisamente nuestro colágeno lo forman nuestras propias células. ¿Y cómo lo hacen? Pues vía nutritiva. O sea, cuando nosotros comemos algún alimento que contiene colágeno, ese alimento, pues nosotros lo ingerimos, nuestro sistema digestivo lo transforma, o sea, lo fragmenta en aminoácidos. Estos aminoácidos pasan a través de la barrera intestinal, vía sangre, llegan a todas nuestras células para nutrirlas. Entonces, ¿nuestras células qué hacen? El proceso inverso, o sea, cogen estos aminoácidos y en sus ribosomas los vuelven a unir y entonces cuando fabrican nuestro propio colágeno. Es decir, si nosotros les aportamos en nuestra alimentación un colágeno para que nuestro sistema digestivo libere esos aminoácidos propios de colágeno, facilitamos que nuestras células puedan sintetizar, o sea, puedan elaborar nuestro propio colágeno. Y de aquí que se ralentiza todo ese proceso de pérdida de colágeno. Bueno, ¿cuál es la fuente de colágeno? Pues el colágeno nativo. El colágeno nativo es el que se encuentra en los animales. O sea, el colágeno es una proteína animal y se encuentra en los tejidos animales. Igual como se encuentra en nuestra piel, en nuestros huesos, se encuentra también en la piel y en los huesos o las espinas de los animales. Pero ¿qué ocurre? Que como hemos visto, el colágeno es una molécula muy, muy compleja. De manera que si nosotros tomamos un colágeno tal cual, nuestro sistema digestivo no es capaz de fragmentarlo y por tanto no lo podríamos asimilar. O sea, se generarían trozos que no serían suficientemente pequeños como para que atravesara la barrera intestinal y por tanto no aprovecharíamos nada. Para que ese colágeno se pueda aprovechar, tiene que haber sido hidrolizado. Hidrolizado que puede ser de una forma completamente natural, por ejemplo, con cocción. O sea, con la cocción larga, es cuando se produce esa predigestión de colágeno y ese colágeno ya tiene una medida, o sea, un determinado número de aminoácidos que permite que nuestras células puedan aprovecharlo. Ellos ya pueden fragmentarlo y, o sea, nuestro sistema digestivo puede fragmentarlo y, por tanto, nuestras células utilizarlo. Ejemplos de productos naturales, o sea, de alimentos típicos, habituales, no habituales, sino tradicionales, que contengan mucho colágeno asimilable. Pues tenemos los caldos naturales, los caldos que llevan huesos, que llevan piel. Esos caldos de antes, aquellos caldos de la abuela, tenían un contenido importante de colágeno asimilable. También pues los callos son intestinos y el intestino está formado básicamente por colágeno. Los pies de cerdo, las manitas de cerdo, todos esos son productos tradicionales que tenían un gran contenido en colágeno asimilable, pero que hoy en día tomamos muy poco, tomamos de vez en cuando. No nos proporcionan esos 10 gramos de colágeno asimilable puro que necesitamos para asegurar evitar esa pérdida de colágeno. Y aquí es donde tenemos el colágeno hidrolizado. Ese es un producto que se obtiene precisamente de esas materias primeras, o sea, se obtiene a partir, pues, lo que os decía, de pieles de animales, de pieles de porcino, de pieles de vacuno, de pollo, de espinas de pescado. Bueno, lo que se trata es, se extrae ese colágeno, se gelatiniza, que significa se separan esas tres cadenas que veíais, las tres cadenas de procolágeno, y después se fragmenta o se predigiere con el uso de enzimas, que son enzimas los mismos que tendríamos en nuestro sistema digestivo. Esto, concentrado y purificado, es un colágeno hidrolizado. En realidad, se ha utilizado durante muchos años en la industria cárnica. Nosotros somos fabricantes de colágeno en más de 30 años. Y bueno, se utilizaba en la industria alimentaria para otras aplicaciones que no estaban relacionadas a la salud. Os digo esto en el sentido de que es un producto totalmente seguro. Por tanto, ya veis que es muy importante que a partir de la premenopausia complementemos nuestra dieta con ese colágeno hidrolizado. Porque tomando esos 10 gramos lo que contribuimos es a regenerar nuestros tejidos cuya estructura interna está formada por colágeno. Porque lo que han visto los estudios científicos es que no solamente con la presencia de ese colágeno hidrolizado, no solamente ayudamos a nuestras células a sintetizar colágeno, sino que además las células lo interpretan como una señal de destrucción del tejido y empiezan a sintetizar todas las moléculas del tejido, o sea, proteoglicanos, etcétera. Es decir, que se logra no solamente la regeneración de colágeno, sino la regeneración del tejido. Ahora, es una regeneración temporal, es lo que os decía. O sea, durante un tiempo, o sea, alargaremos la calidad de vida, ¿no? Ahora, tarde o temprano, la destrucción siempre gana a la síntesis y al final, pues bueno, un día u otro nos va a llegar un momento, pero cuanto más tarde y en mejores condiciones, mejor, ¿no? Entonces, lo que evitamos o que hacemos, retrasamos, es todo el tema del dolor articular, de la pérdida articular de desgaste, de la pérdida de masa ósea, el tema del envejecimiento dérmico y además, como os he dicho, pues con un producto alimenticio natural, sin contraindicaciones, sin efectos adversos. ¿Cuánto tardamos en percibir los resultados? Pues depende de para qué lo tomemos, o sea, qué estamos buscando, qué beneficio estamos valorando, y depende también de la edad y de la situación de la persona que se lo tome, ¿no? Por ejemplo, el tema del dolor articular. Si estamos hablando de deportistas jóvenes, o sea, hay muchachos que con 15, 16, 17 años, deportistas de élite, nosotros trabajamos con ellos, y tienen unas articulaciones que es como si tuvieran, lo que os decía, 60, 70 años. Pero como sus células son jóvenes, reacciona muy rápido. Y cuando estos chicos suplementan su dieta con colágeno hidrolizado, a lo mejor en una semana ya notan mejora. Una semana, 15 días. Si estamos hablando de una persona que está en torno a la menopausia, de 45, 50, 55 años, pues tardará un mes y medio, a lo mejor, en notarlo. Y si estamos hablando de una persona ya de 70, 80 años, pues a lo mejor tarda 3 meses. Pero todos notan una mejora, una clara reducción o total desaparición del dolor entre una semana, por decir algo, y 3 meses. O sea, es muy rara la persona que tenga, por ejemplo, dolor artrosis, o sea, dolor de desgaste. No confundamos con la artritis, que es una enfermedad de origen reumatoide. Pero la artrosis está típica de, bueno, que empiezan las mujeres. O sea, cuando empezamos con la menopausia, habéis visto, yo cuando empecé con ese tema, me decían, ay, pues es verdad, yo a mí me duelen los nudillos, o a mí me duelen las rodillas, ¿no? Me decían, en mi familia eso ocurre mucho. Y yo decía, vamos, en tu familia y en la mía y en la de todos cuando llegamos a esa edad, ¿no? Si estamos hablando de mejoras en la piel, pues tardamos más en verlo y es un poco más difícil, porque claro, uno no ve la diferencia, ¿no? Si vas evolucionando en 3 meses, en 6 meses, tú no te das cuenta de que tu piel ha mejorado. Muchas veces se dan más cuenta la gente, por ejemplo, que hace un tiempo que no te ve y te vuelve a ver y te dice, oye, pues te veo mejor, ¿no? ¿Qué te has hecho, no? Pero tú mismo no te das cuenta, porque, o tú misma, porque es un proceso de día a día. Pero normalmente entre 3 o 6 meses los estudios que se han hecho, pues ya se han hecho, por ejemplo, en mirando arrugas perioculares, midiendo longitud, grosor, profundidad de estas arrugas, y se ha visto que a partir de entre los 3 y 6 meses hay una clara mejora entre las voluntarias que tomaban el producto y las que no. Este estudio se hizo en el Hospital del Mar y en las voluntarias y en las propias médicos y enfermeras del hospital. Y bueno, en cuanto al tema de la pérdida de masa ósea, eso cuesta más de ver porque, claro, como es una enfermedad silenciosa, no duele y tú no eres consciente de lo que ocurre con tus huesos. Pero en las densitometrías, que se hacen de año en año, porque el proceso de regeneración del hueso es mucho más lento, pues si se hace en las mismas condiciones, en el mismo hueso, medido con el mismo aparato, etc., se ve normalmente se ve que no avanza la osteoporosis o incluso a veces una cierta mejora. Hay muchos beneficios adicionales, porque como os comentaba, como el colágeno está tan extendido en nuestro cuerpo, pues hay muchos beneficios que aún no se han estudiado de un modo científico, porque aún no, como quien dice, pues no ha dado tiempo, pero sí que se, que se reportan, o sea, las personas que lo toman y los profesionales que lo prescriben, pues van descubriendo beneficios en las personas que se lo toman regularmente. Esos beneficios son, por ejemplo, el aumento de la resistencia a los traumatismos y a las lesiones, y además que cuando estos ocurren, pues te recuperas mucho más rápido. Eso lo notan mucho los deportistas. También la fibromialgia, o sea, las personas que tienen fibromialgia notan una clara mejora utilizando, o sea, tomando producto. También se nota la mejora en que se evita la caída de órganos. O sea, cuando llegamos a cierta edad, ese tejido conectivo que recubre y protege los órganos internos cede. ¿Y qué ocurre? Pues que, en fin, todos estos órganos bajan, se producen hernias, problemas de este tipo. Pues todo esto mejora con la toma de colágeno. Y después, bueno, también eso a mí me llamó la atención, pero cuando, por ejemplo, vamos a muchos congresos y me venían a ver especialistas y me decían, implantólogos, y me decían, oye, cuando mis pacientes toman el producto, los implantes se fijan mucho mejor. Y es lógico, porque decíamos, las encías tienen su estructura formada por colágeno. Si ese colágeno está en mejores condiciones, pues esos implantes se fijan mucho mejor, ¿no? Y además, pues bueno, las uñas, los cabellos, todas estas, bueno, las encías, los dientes, porque la dentina del diente es también colágeno. Todo eso mejora con la toma de colágeno. Entonces, la dosis recomendada, como ya he dicho, son 10 gramos diarios, que es una cantidad perfectamente, bueno, correcta, porque representa un 17% de la ingesta diaria recomendada por la OMS como proteínas. Además, no presenta intolerancias, incompatibilidades ni efectos adversos. Pueden tomarlo personas que padezcan cualquier enfermedad, excepto la fenilcetonuria, que es una intolerancia a la fenilalanina. La fenilalanina es un aminoácido, es una enfermedad muy rara, porque estas personas no pueden ni siquiera pueden tomar la leche materna, porque les afecta al sistema nervioso. O sea, realmente es una enfermedad muy rara. A mí a veces me preguntan, ¿y si tengo fenilcetonuria? Digo, no, seguro que si tuviera fenilcetonuria lo sabría, ¿no? Bueno, pues simplemente con ese hábito de vida sana, que es complementar nuestra dieta con colágeno asimilable, pues notamos todas esas mejoras y que creo que son importantes para nosotras, ¿no? Quería hablaros también de los mitos sobre el colágeno, porque claro, como ha sido un producto que ha tenido un éxito espectacular en estos años, ha pasado de que era un producto que es cero, o sea, que no se conocía en las farmacias, no se conocía en absoluto sus propiedades de salud, pues ahora ha habido un boom. Ahora, como os decía, son millones de las personas que ya solo toman en España. ¿Y qué ha pasado? Pues que se ha colado marketing, se han empezado a querer explicar de formas pseudocientíficas que si este colágeno es mejor por esto o por lo otro, ¿no? Yo quería llamaros la atención sobre tres puntos importantes. Por ejemplo, el colágeno vegetal. Claro, hay personas que son vegetarianas y dicen, hombre, esto es un producto de origen animal, ¿no habría otra cosa que fuera de origen vegetal que hiciera lo mismo que ese colágeno hidrolizado? Lamento deciros que no. O sea, como os he dicho, el colágeno es una proteína de origen animal y aunque en el mercado encontraréis colágenos vegetales, en realidad no son colágeno. Porque las plantas no necesitan el colágeno, las plantas no se mueven. Y su estructura está formada por la celulosa o otras sustancias, el agar o alginatos, pero esos son carbohidratos, esos no son proteínas. Y por tanto, no tienen nada que ver con la estructura de una proteína, como es el colágeno, y por tanto no esperéis de estos productos los beneficios de un colágeno hidrolizado. Otro tema que se presta a engaño es el famoso colágeno marino. O sea, la gente piensa, colágeno marino, esto debe ser de algas, esto debe ser muy bueno. Pues no, porque si fuera de algas sería vegetal. Es colágeno marino porque se extrae de pescado. Se extrae de las espinas o de las pieles de pescado. Y no es ni mejor ni peor que el que se extrae del porcino, que se extrae del vacuno, que se extrae de pollo. O sea, la calidad del colágeno no depende de la especie de origen, ni depende de que se haya sacado de este tejido animal, que es mejor de piel o de hueso, no. Lo que depende es de la cantidad de colágeno asimilable que hay en aquel producto que estamos tomando de colágeno. Y de la pureza del mismo, de cómo se haya obtenido. Pero no depende ni de la especie de origen, ni del tejido de donde se ha extraído. Otro mito. Ese es colágeno tipo 1 o tipo 2, por eso ya no necesito tomar tanto. O sea, la tipología del colágeno, fijaros que os explicaba al principio, hace alusión al tipo de fibras. Pero para que un colágeno sea efectivo, tiene que haber sido hidrolizado, fragmentado. O sea, ya no hay fibras, ya las hemos roto. Por tanto, si ese colágeno realmente mantiene una tipología y es tipo 1 o tipo 2, no nos servirá para nada porque nuestro organismo no lo va a poder absorber, porque será una molécula muy grande que nuestro sistema digestivo no va a poder fragmentar. Ahora, a veces se hace este juego y dice, no, es que procede de un colágeno tipo 1 o tipo 2. Vale, eso ya es otra cosa. Por ejemplo, el colágeno que hacemos nosotros procede de tipo 1 y tipo 2, porque procede de huesos y también de cartílagos. Pero procede, no es que sea, ya no tiene tipología. Entonces, ¿cómo escoger? Porque cuando iréis a la farmacia o a la dietética encontraréis muchas marcas, muchos tipos. Es importante escoger bien. Entonces, es importante que tenga varias características, en fin, que sea natural, porque hay dos maneras de obtenerlo. Hay un proceso natural, que es, por ejemplo, el que utilizamos nosotros, en el cual no utilizamos sustancias químicas para obtenerlo. O sea, solamente, lo que os decía, temperatura y enzimas como los de nuestro aparato digestivo. Pero hay otros colágenos que se obtienen con álcalis o con ácidos, y entonces, ¿qué ocurre? Que esos productos químicos pueden quedarse en forma de residuos, y como es un producto que vamos a tomar cada día a lo largo de nuestra vida, pues podrían acumularse y eventualmente, pues yo personalmente no me los tomaría, ¿no? Es importante que esté presentado de una forma que sea fácil de tomar los 10 gramos, porque claro, encontraréis por ejemplo pastillas, vale, parece muy cómodo, ¿no? Me tomo una pastilla, es muy fácil, pero ¿qué ocurre? Que esas pastillas llevan medio gramo, como mucho un gramo. Pero entonces, si tengo que tomarme 10 gramos, eso significa que tengo que tomarme 10 pastillas o 20 pastillas al día. Entonces, es poco práctico. Por eso es mucho más práctico. O, por ejemplo, lo hay en líquido. Habréis visto en líquido. Pero, claro, ese líquido lleva conservante, porque si no, eso se fermentaría. Por tanto, es importante que sea en polvo y que, porque así es fácil de tomar. Se disuelve en cualquier alimento líquido. Y bueno, podéis tomarlo con leche, con café con leche, con zumo, con cualquier cosa que toméis cada día. Bueno, aquí hay un resumen, pero como creo que ya voy, ¿no? Habían los puntos principales, yo os he hablado de todos ellos, aquí están enumerados. Creo que quizás solamente recordaros que es una proteína fundamental en nuestro cuerpo, que con la edad perdemos colágeno, pero que esto se acelera con la menopausia, que esa pérdida de colágeno resulta en el dolor articular, en la pérdida de masa ósea, en el envejecimiento dérmico y en muchas otras problemáticas de salud y de aspecto. Que nuestra dieta es pobre en colágeno asimilable. Que para compensar esto es importante tomar cada día 10 gramos de ese colágeno asimilable. Hay una cosa importante. Hay que tomarlos cada día, pero como es un nutriente, a la que dejamos de tomarlo, se pierde el efecto. O sea, hay que tomarlo cada día. Y como ya podéis imaginaros, lo tomaremos media vida. Pero por contra, como no tiene contraindicaciones ni efectos adversos y es un alimento, pues bienvenido, ¿no? Entonces, ¿qué es importante para percibir sus efectos? Esto no es un medicamento, no es que me tomo una aspirina y a la media hora me ha quitado el dolor de cabeza. No, hay que tomarlo cada día, pero los efectos se ven y son reales. O sea, no es un producto esotérico, ni es, no. Y hay muchos estudios, en estos momentos hay más de 90 estudios científicos que prueban las propiedades de salud del producto. Entonces, bueno, que es compatible con padecer con cualquier enfermedad, excepto fenilcetonuria, con medicamentos, con complementos. Es importante escoger un colágeno que no lleve ni conservantes, ni colorantes, ni alérgenos, ni que esté mezclado, ni que contenga grasas, ni azúcares, sea que sea muy puro. Porque, claro, si lo vamos a tomar cada día, pues no conviene que esté mezclado con otros elementos que luego pueden distorsionar nuestra dieta. Entonces, bueno, lógicamente, el que colaboramos nosotros, que es la marca Colnatur, pues, como no, pues intentamos que cumpla todos esos requisitos, ¿no? Y, bueno, pues nada más. Darles las gracias y... Gracias. Muchas gracias, María Teresa. Bueno, yo dos preguntas, si es posible. Me ha quedado muy claro que el colágeno, que sí que es fundamental. Quería saber, la primera pregunta es, has dicho, por ejemplo, en los caldos tradicionales está ese aporte, ¿qué cantidad tendrías que tomar a la semana, por ejemplo? Y la segunda pregunta, si es posible, ya que eres bióloga, ¿qué otros aportes habría que incluir en la dieta? Y si puedes incidir, si es posible, en el magnesio. ¿Si es posible, perdona? En el magnesio. El magnesio. Bueno, el magnesio en realidad es una sal que tiene sus propiedades sobre todo a nivel muscular. O sea, las propiedades de las proteínas, sobre todo de colágeno, están más bien relacionadas con todos los tejidos que tienen su estructura formada por colágeno. En cambio, el magnesio está relacionado con el funcionamiento del músculo. ¿Qué ocurre? Que muchas veces encontraréis en el mercado, en las farmacias, en las dietéticas, mezclas de ambos. ¿Por qué? Porque, bueno, uno trabaja a nivel de colágeno. O sea, colágeno hidrolizado lo que hace es, como hemos explicado, pues generar, ayudar a la síntesis de nuestro colágeno. Y el magnesio lo que ayuda es, contribuye sobre todo al buen funcionamiento del músculo. Entonces, bueno, es esa idea de decir, unir dos propiedades, ¿no? ya que me tomo un producto, pues al mismo tiempo solucionar dos temas. No es aquello de matar dos pájaros de un tiro. Pero en realidad no están directamente relacionados. Sí, el magnesio es un buen suplemento, pero actúa sobre todo a nivel de funcionamiento muscular. O sea, sobre todo las personas que tienen calambres, pues se lo toman. ¿Qué ocurre? Que los deportistas, por ejemplo, tienen el doble problema. Tienen el problema de las artrosis prematuras y tienen el problema muscular, porque ellos, le piden un rendimiento muy fuerte a sus músculos. Porque, además, hemos de tener en cuenta una cosa. O sea, la proteína muscular es actomiosina, que no está relacionada con el colágeno, es otra proteína, pero cada fibra muscular está envuelta por colágeno. Y cada grupo de esas fibras, o sea, el endomisio, perimisio, grupo de esas fibras también están envueltas de colágeno. Por eso, aunque el músculo, la proteína muscular realmente no es colágeno, pero hay mucho colágeno en el músculo. De aquí que la fibromialgia está relacionada también con el colágeno. Pero el magnesio simplemente hace otra función, pero al ponerlos juntos en un solo producto, pues ¿qué hace? Bueno, por una parte cuidamos nuestro colágeno y por otra parte cuidamos el músculo. No es por eso, pero no es por eso que normalmente se asocia. Pero el colágeno necesita magnesio para hacer su labor. Me refería, si es posible, yendo un poquito más allá. Están comentando que el magnesio parece que tiene cierta relación a veces con las demencias en un futuro. Era por si podías comentar algo. Bueno, el magnesio realmente, como te digo, o sea, tiene esas propiedades y, bueno, parece como que el colágeno. Hace muchos años que se conocen las propiedades del magnesio, pero de hecho estos últimos años quizás incluso la medicina se ha enfocado más en tratar todas esas problemáticas que se pueden tratar o se pueden que tienen una ayuda con productos naturales. Y al mismo tiempo, cuando empezó todo el tema, el boom del colágeno, también la medicina y los propios consumidores se empezaron a dar cuenta de las propiedades de magnesio y otros productos. Entonces, de aquí que en esos últimos años esos dos productos han sido un poco los nutrientes de estrella, ¿no? Junto con otros, o sea, el calcio, la vitamina C, la vitamina D, etcétera, los omegas, o sea. Hay últimamente, pues bueno, hay toda una serie de alimentos o de productos alimenticios que se está estudiando sus propiedades de salud, que están viendo que realmente son muy importantes, porque realmente la medicina empieza en la prevención y la prevención es la alimentación. O sea, la alimentación sana es la base de la salud. Y eso es lo que también la medicina ha ido viendo. O sea, medicina, fijaros que nosotros hacíamos medicina o médicos con medicamentos. Pero hoy en día estamos viendo que hay muchas de esas problemáticas de salud que se pueden, si no solucionar del todo, pero por lo menos puede ser una ayuda muy importante el tener una dieta equilibrada y que corrija todos esos problemas. No sé si respondo a tu pregunta, pero... Hola, buenas tardes. Primero darle las gracias por su conferencia. Estoy aquí. Es que me deja ciega. No pasa nada. Yo tenía una pregunta muy concreta. Yo soy diabética tipo 2. He visto que teníais dos tipos de colágeno. Uno ponía puro, el otro ponía... No sé si... Como uno ponía que no tenía edulcorantes, el otro sí, sí. No sé si los tiene o los tiene. El tipo 1-2 no tiene nada que ver con el tipo diabetes 1-2. Sí. Simplemente es 1 y 2. A eso me refiero, pero ¿cuál sería de los dos el más recomendable? No, es que para un diabético lo recomendable es tomar un producto que no lleve azúcares. Entonces, lo recomendable es tomar un colágeno que no esté mezclado con azúcares. Por ejemplo, lo que os decía, hay muchos colágenos que se presentan en forma líquida, porque bueno, parece que es más agradable de tomar, pero ¿qué ocurre? Que a veces incorporan azúcares. Incluso los hay en polvo, ahora ya no, pero a principio se sacaron al mercado colágenos en polvo con azúcar para facilitar la toma, para que el sabor fuera mejor. Claro, eso para un diabético es muy negativo. O sea, lo importante para el diabético es que en ese colágeno no lleve azúcares, nada más. Porque el colágeno es una proteína y no tiene ninguna relación con la diabetes. Sí, te decía más que nada, los dos botes que has sacado, uno que ponía colágeno puro y otro colágeno complex, sí. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Perdona, que igual no me he expresado bien. Sí, perdona. Eso es un tema, simplemente el colágeno clásico, que fue el primero que sacamos, es simplemente colágeno, o sea, un 99% de colágeno con vitamina C. Porque la vitamina C ayuda a la síntesis de colágeno. Y ese es el clásico, es un tipo de producto que elaboramos nosotros. Simplemente es colágeno puro con vitamina C. Y luego, precisamente, más adelante sacamos el complex porque le incorporamos a esa mezcla el magnesio por lo que comentábamos. O sea, como vimos que muchas deportistas, incluso las mujeres, muchas veces tenemos calambres también, pues pensamos que era interesante incorporarle magnesio, o sea, hacer esta mezcla de magnesio con colágeno, o más bien colágeno con un poco de magnesio, para que al mismo tiempo que prevenimos y ayudamos a tratar esos problemas de artrosis, de osteoporosis, pues ¿por qué no también los temas musculares? Pero cada uno hace su función, o sea, el colágeno hace su función y el magnesio hace la suya, ¿no? Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Mira, solo te quería preguntar una cosa. En ningún momento tú has dicho que se regenere, ¿no? Sí. No hay manera de regeneración, sí, quiere decir. Sí. He dicho que se regenera tejido, pero he dicho que es una regeneración temporal. ¿Tejido o masa ósea? Se regenera tejido y todo tipo de tejido cuya estructura esté formada por colágeno. O sea, se regenera cartílago, se regenera hueso, pero esa regeneración es temporal, es lo que os decía. O sea, normalmente la gente que cuando se hace densitometrías, por ejemplo, de un año a otro, pues o bien no ha avanzado la osteoporosis, incluso a veces ha retrocedido algo. Pero eso no quiere decir que a medida que pasen los años, también poco a poco se irá degradando el tejido, pero mucho más lentamente. Eso es lo importante. O sea, se regenera puntualmente, es lo que os decía, es el turnover. O sea, constantemente nuestro cuerpo se regenera y se destruye. Pero hacemos que el balance hacia la regeneración sea positivo, o por lo menos se equilibre con la destrucción. Y por eso hacemos que la osteoporosis o la pérdida, o sea, la reducción del cartílago, que todo este proceso degenerativo que ocurre con la edad se ralentice. Con la medicación, en este caso mío. Con la alimentación. Es un efecto nutritivo, nada más. O sea, con esa alimentación lo que hacemos es retrasar todo ese proceso de envejecimiento de nuestro colágeno. Aunque haya sido rápido y avanzado en unos meses. Sí. No, los estudios que se han hecho, por ejemplo, sobre artrosis. Por ejemplo, hay un estudio sobre artrosis que se hizo en el Hospital del Mar y en el EMIM, en un estudio riguroso que se publicó en el International Journal of Food Science and Nutrition sobre 250 pacientes de artrosis con grado Kellgren de 1 a 3, que significa de artrosis moderada, artrosis avanzada, con mujeres ya posmenopáusicas para asegurar que realmente hubiera osteoporosis. Y realmente se veía que las mujeres mayores, que las que tenían mayor grado de osteoporosis, o de artrosis en este caso, perdón, el efecto era casi mayor, o sea, el efecto era casi tan bueno o mayor como en las mujeres más jóvenes, las que estaban, o sea, acababan de tener la menopausia. Lo que ocurre es que se tarda más en ver ese resultado, pero la disminución del dolor es clara, o sea, se produce igual en personas mayores o casi más, porque lo notan más porque su dolor es más avanzado. Solo que tarda más en producirse el efecto, es lo que os comentaba. Un deportista joven, pues a la semana o a los 10 días, ya nota una mejora. Y una persona mayor tardará 3 meses, pero a los 3 meses nota una reducción clara de dolor. Siempre que hablemos de artrosis, ¿eh? O sea, repito, porque la artritis es una enfermedad degenerativa que no tiene su origen en el desgaste. En este caso es algo producido por medicamentos, está claro, ¿no? Sí, no sé. Y es muy evidente. Entonces, eso quería decirte que si yo en este momento, por ejemplo, cuando ya tengo una degeneración bastante elevada de todo yo empezase a tomar colágeno, funcionará. Se regeneraría toda esta pérdida de todo tipo, claro. Sí, sí, sí, porque la reducción del dolor que se produce con la toma de colágeno hidrolizado, y es una reducción clara, eso, o sea, a veces es cero. O sea, yo me la empecé a tomar a los 50 porque tenía un terrible dolor en las rodillas y en los nudillos y apenas podía subir las escaleras. Y ya llevamos años estudiando el producto y dije, oye, ya me lo tomo. Hasta las 5 semanas no noté diferencia. Y a las 5 semanas, un día, cuando llegué a la noche, dije, oye, he pasado todo el día y no me ha dolido nada. Y desde entonces. O sea, ahora ya, bueno, os lo digo en confianza, ¿no? Tengo 62 y sigo sin dolor. No tengo nada de dolor. Eso es muy importante. Supongo que cuando llegue a los 70 tendré dolor. Pero pues yo os aseguro que a los 50... Firma por 62. Tengo 62, sí. Pues nada, lo firmo. Y subo las escaleras corriendo, para que sepáis. Hago otras cosas, ¿eh? Aparte de tomar colágeno. Pues muchas gracias. Tiene que ser una muy breve, ¿vale? Venga. Quería saber si... Es que yo tengo calcificaciones en los... ¿Calcificaciones, perdona? Que tengo calcificaciones en los hombros, sí. Y quería saber si la toma de colágeno aliviaría los dolores. Claro, es que la calcificación, lo que ocurre es que es una acumulación de calcio que se ha producido posiblemente... No, ¿Sufriste alguna fractura o alguna cosa de este tipo? Porque normalmente las calcificaciones son consecuencia de una fractura mal cerrada, mal curada, mal cicatrizada. Entonces, ¿qué ocurre? Que se acumula el calcio en el hueso y forma como agujas, por decir algo, o como... o sea, no tiene una superficie lisa, sino que tiene una superficie que corta. Y corta los tejidos que están al lado y los ligamentos. Esto realmente la única solución es intervenir, porque hay que alisar... Me sabe mal, ¿eh? Pero hay que alisar para quitar ese calcio que se ha acumulado y que la superficie vuelva a estar lisa del hueso y no dañe a los tejidos que están junto al hueso, ¿no? Perdón, tenemos ya que finalizar. Muchísimas gracias, María Teresa Figueres. Y gracias. Ha sido un placer aprender tanto de colágeno. Gracias. Y realizado. Gracias.